pedir una pausa. Y malditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en este lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Espectacular, y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamón. Martes 6 de octubre del año 2020 de nuestra pandemia. Bienvenidos a Mamut. Esta es la edición número 22, me parece, de este su programa favorito de pandemia. Mi nombre es Jordán Pérez y me acompaña David Saldívar. ¿Cómo estás, Borrego? Hola, Jolt. ¿Todo bien? Aquí, número 22 de Mamut. Dios mío. Y esto todavía no acaba la pandemia. Que justo estaba tratando de hacer la cuenta de cuánto llevamos en semanas y días, pero pues son más de 22 semanas porque... No empezamos el día 1 de la pandemia esto. Pero bueno, como siempre decimos, le agradecemos a la pandemia que nos haya impulsado a hacer este ejercicio de sanidad mental. Hay que aprovechar el tiempo y las cosas a nuestro favor o para lo mejor que podamos. Esperemos todos lo estén haciendo y todos disfruten de las rolitas que le estamos poniendo aquí en Resistencia todos los martes con Mamut. Con Mamut, con El Hostil, con El Artefacto y con miles de otros programas. Ya, o sea, cuando llegamos era como cuando estaban poblando Cuapa, que no era puro terreno baldío, ya se están comprando los lotes. Es como cuando llegas temprano a la fiesta y dices, híjole, esto, a ver, va a estar bueno, va a estar solo nosotros, algo leve, algo tranqui, y ya empieza a llegar la banda. Esperemos que empiecen a llegar más, ¿no? Exacto, pero ahí la llevamos, se ha puesto bueno últimamente. Pues vamos a empezar. Hoy una noticia súper triste, güey. Hoy en la tarde de repente uno abre sus redes sociales y te encuentras con que Eddie Van Halen, guitarrista épico, él sí es un Guitar Hero totalmente, pues fallece a los 65 años. Y pues esto no estaba planeado, pero vamos a rendirle un pequeño homenaje aquí en Mamut a Eddie Van Halen con la canción Eruption e inmediatamente después con Hot for the Teacher. Entonces, pues vamos aquí en Resistencia Radio, esto es Mamut. We'll be right back.

Pues estamos escuchando Van Halen con la noticia súper triste de que pues, hoy a sus 65 años muere Eddie Van Halen. Pues un pequeño homenaje aquí que le hacemos a Mamut, este gran héroe de la guitarra. Pues yo creo que ya está en un lugar mejor, no sé. Este mundo COVID está muy, muy bizarro ya. Che, 2020, güey. Está muy loco. Sí, es un nuevo nivel de dificultad. Pero creo que murió de cáncer, ¿no? Tenía un rato enfermo. Sí, cáncer. Es que ya tenía mucho que no escuchaba como conscientemente a Van Halen. Más bien, de repente se te atraviesan sus rolas y pues prende, ¿no? Como de todas esas bandas clásicas con grandes, grandes guitarristas. No, y él inventó, bueno, no inventó, pero sí perfeccionó lo que es una técnica del tapping, el como que sonara. Ajá. Para que la gente no lo viera cómo lo hacía, tocaba volteado al escenario, o sea, daba la espalda al público para que nadie le copiara la técnica. Todos se quedaban con cara de, ah, ¿cómo lo hace? Es un maldito genio. Pues sí, revolucionó totalmente, ¿no? O sea, sí fue como un parteaguas en cuanto a la forma en que se veía a la guitarra eléctrica. Sí, fue de esos guitarristas que, o sea, sí es, no sé, el guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, y él, Jimi Hendrix, etcétera. Son de esos que como que le subían la bandera un poco más de dificultad, así como que ponían su bandera un poquito más alto, así de, llegaban y aquí llegué yo, entonces ahora... El que seguía era el que... Era una buena competencia, ¿no? En ese momento. Sí, sí, muy buena competencia. Y pues bueno, nos dejó grandes rolas como Hot for the Teacher. A mí, híjole, yo esa rola me remonta a la secundaria durísimo. Que no salió cuando estabas en la secundaria, ¿sí? Ah, salió antes, ¿no? No, no lo creo, salió antes, pero mi hermano la tenía y era un disco con la portada con un angelito fumando, bueno, con ajá. Una, con una cajetilla de cigarros y como, no sé, era una portada que llamaba la atención, güey, al verla. Como es esa parte de ser ya algo transgresor, ¿no? Al menos en la portada. Me gustaba. Sí, totalmente. Eran muy desmadrosos, ¿no? O sea, era de toda esa época también de Motley Crue, etcétera. Sí, no, y he visto cantidad de músicos que así que sigo en Twitter e Instagram que realmente le están haciendo un homenaje a Eddie Van Halen. Alice in Chains, Pearl Jam. Son los únicos que ahorita. No, el. Tom Morello también vi. Tom Morello, Metallica, o sea, ahí. Y tocó Van Halen a tantos, tantos músicos. Y esperemos su legado, pues, seguirá, ¿no? Sí, totalmente. Pero, pues, está cañón. Digo, nos enteramos hace horas, ¿no? Ahora sí que este programa es grabado en domingo. Pero ustedes que están en martes van a ver que pues, se van a enterar en la tarde. No, pues sí, digo, ahora sí nos enteramos en el momento y pues pudimos incluirlo. Pero sí, digo, yo me acuerdo mucho de Jump, ¿no? Obviamente era de esta época que siempre mencionamos de MTV. Pero sí, era como su máximo hit, ¿no? El que sonaba en todos lados, que podía sonar en la radio de los papás y de los hijos y de todo el mundo, ¿no? Era universal. Esa canción de Jump y el David Lee Roth, que era el vocalista en ese tiempo, le gustaba a mi abuelita. O sea, se le hacía atractivo físicamente. Ahí ese muchacho, qué bien toca. Así, no le pasen la camisa jamás. Sí, era muy muy extraño ver que mi abuelita le gustara pues, el vocalista de Van Halen, mata, ochentero, leggings, bueno, no eran leggings en ese tiempo, ¿no? Pero sí, pues eran leggings, ¿no? O que eran licras, güey. Licras, exacto. Muy extraño, pero divertido recordarlo. Totalmente. Oye, ya estaba checando aquí en lo que estaban las rolas. 198 días de contingencia llevamos. En ese tiempo ya debiste de haber aprendido 3 idiomas, Borrego, hacer una carrera, claro, un podcast, Duolingo. Un libro y ya, ¿qué más? Pues mira, bajé Duolingo, pedí prestado un libro y llevamos 22 programas. Pediste prestado el libro electrónico, ¿no? ¿O sí fuiste y lo agarraste? Sí, lo agarré. ¿Cómo estamos? Ah, maldita sea. Oye, que bueno, Duolingo, les voy a ser franco, me sirvió como terapia. Cuando me da la paranoia del COVID, agarro el Duolingo y eso me distrae bastante. Y cuando me siento bien lo dejo, entonces ahorita llevo 0 días de racha. Pero sí, es buena terapia, la verdad. ¿Qué idioma estás aprendiendo, Jota? Francés eternamente, ya más o menos le agarro, ¿no? Pero todavía no. Aparte, los franceses hablan, como alguna vez tú me dijiste que ya cuando sabes tocar la guitarra muy bien, tocas chiquito, ¿no? Digo, sin albur, borrego. Tocas como no da los madrazos, ¿no? No haces así grandes aspavientos, sino que tocas así, chiquito. Entonces los franceses hablan chiquito, güey. Entonces es muy complicado entenderles, pero pues no. Más bien escribirlo y leerlo más o menos, pero entenderlo nada, nada, mano. Sí, es muy extraño. Yo solo escribía. Oye, saludos a Lion, me está escribiendo. Híjole, la tienen. Está complicada ya la cosa. Cuídense mucho, Lion, por favor, guárdense. Creo que te tocó ahorita la primera experiencia, porque hay un huracán. El huracán Delta está acercando a la costa de Yucatán. Entonces, cuídense, mano. También saludos a mi cuñado, anda también por allá, y a toda la gente que está en la península. Anda. Claro, pues el Lion, súper buen amigo. Claro, anda ahorita viviendo en Yucatán. Pues sí, que se cuide toda la banda ahorita de por allá. Se viene época un poco ruda, pues ya vienen huracanes y cuánta cosa. Pues hay que... ¿Y pandemias, no? ¿Otra vez? Y sí, pues imagínate, pandemia, huracán, está cabrón. No, mames. Pues sí, vivimos en un mundo revuelto. Pero bueno, Borrego, ¿qué sigue? Pues, ¿hace qué? ¿25 años? Hace 20. Fueron 20 años. 20, sí, es cierto, fue en el 2000. Radiohead sacó su aclamado disco Kid A. Que, pues, Jordán es muy fan de Radiohead y no podíamos dejar pasar un pequeño homenaje también al Kid A de Radiohead. Totalmente. Digo, ahorita platicamos más de eso, pero... les vamos a traer otro combo. ¡Combo! Radiohead combo, ternura. Vamos a tocar un par de cancioncitas del Kid A. Y ahorita regresamos a platicar. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, George. Recuerden que están en Resistencia Radio. Esto se llama Mamut y va a sonar el himno nacional. Ahora volvemos. We'll be right back. Esto es Thank you, Tom. Ah, qué rolón, bro. Qué discazo, güey. A mí me costó trabajo entenderlo, pero al final es un discazo, güey. Justo ahorita que decías que el del aclamado Key Day, pues más bien cuando salió nadie lo entendió, ¿no? No, nadie, güey. Es aclamado, pero como 10 años después, güey. Cuando salió ese disco, en MTV lo pasaron completo y yo me emocioné un buen porque venía con la euforia del OK Computer. Y cuando lo escuché fue así como, ¿qué? ¿Qué? Sí, güey, totalmente. Porque aparte solo era la cámara, estaba dirigida hacia un disco vinilo que estaba dando vueltas constantemente mientras escuchabas la música. Listen in party, güey. Listen in party in the to el YK. Bueno, estaba esperando como algo más, güey. Videos, no sé, concierto, qué sé yo, y me encuentro con eso, fue así como que, ¡ah! Pero, no. Pero después, o sea, digo, esa fue una parte de toda la revolución que hizo este disco, ¿no? Porque, pues en primera era el corte de justo del milenio y ellos venían de ese sí aclamado OK Computer a un cambio radical, ¿no? O sea, como que dijeron, no, eso ya no me prende, quiero otra cosa y madres, güey. Y es que justo estaba leyendo que a Tom York le entró como la depresión, porque venía como un OK Computer que se volvió como muy famoso, estaba muy cansado. Muy mainstream, y dijeron, güey, hay que, aquí paramos, güey, mejor vamos a irnos por otro lado, güey. Y como bien dices, pues costó trabajo entender el Key Day y el que siguió después, acuérdame, Jort. El Amnesiac. El Amnesiac, sí, que me gustó un poco más. Costó trabajo entenderlos, pero pues, ya se igual guardaron su lugarcito ahí en el corazón de todos los fans de Radiohead. De hecho, yo creo que ya los fans de Radiohead escuchan más y disfrutan más estos discos que el mismo OK Computer o que el Pablo Honey. Bueno, Pablo Honey. Mira, o sea, yo siempre llegué tarde a los discos de Radiohead, a todos. O sea, el Pablo Honey lo escuché después del OK Computer. El D-Benz, pues al mismo tiempo que el OK Computer. Pero el OK Computer lo escuché medio tarde porque, pues, o sea, antes no era así de prende tu Spotify y lo escuchas, ¿no? Sino alguien te lo tenía que dar, alguna referencia o que te lo prestaran, etcétera. Entonces, pues a mí me lo prestaron, yo creo que como 2 años después de que habías. No, como un año después de que había salido el OK Computer y pues ahí empezó todo, ¿no? Y recuerdo el día así perfecto que salió el Key Day. Mi amigo el Chava, sí, ese güey se ha de acordar más que yo, pero obviamente. Pero según yo, él y Homero, en paz descanse Homero, fueron a Mix Up Génova a comprar el disco y regresaron a la prepa y traían el disco. Y a las primeras personas que a las primeras personas que llevaban que llegaban a comprarlo, les daban un póster o un pin o algo parecido. Y les dieron a esos güeyes un pin, que seguramente, pues, no sé si conserven, ¿no? Pero pues, sí, qué chingón. Y pues yo dije, ah, qué chido, pues ya sacó un nuevo disco Radiohead, pero pues todavía no me echo los otros, ¿no? Entonces me tardé bastante. Sí. Sí, perdón, no, le hice algo raro al borrego, no supe qué, creo que le apagué el micrófono. Me apagaste el micrófono. Sí, perdón, fue sin querer. ¿Qué estabas hablando? ¿Cómo? Del día que llegaron con el Key Day, que pues también llegué tarde a ese, ¿no? Sí, yo en MTV lo vi, yo el OK Computer, sí, un amigo me lo quemó, güey, todavía, era amigo de Baro. Claro. Qué buenos porque amigos esos que quemaban, ¿no? Que tenía un quemador en casa, güey. Sí, güey, porque no eran todos, o sea, no todo el mundo tenía un quemador. Y el que lo tenía y te los quemaba era de, güey, no mames, hermano, carnal. Me acuerdo mucho de un amigo en la universidad, el buen Pancho, Le voy a hablar, tiene una banda que ahorita no recuerdo el nombre. Pero ese güey en un cumpleaños mío me dio como 10 discos, güey. Bien chingón. Así escuché a San Pascualito, a Massa Muse. Me quemó uno de Green Day, no me acuerdo qué otro, pero bien chingón. Esos sí eran regalos chidos. Sí, güey, era un buen regalo, llegar y pues quemarle a tu cuate los discos que tú quieras compartir con ellos, güey. Ahora, porque pues, invertía tiempo, ¿no? O sea, no era así de, nada más de copio el archivo, sí tenías que invertirle un poquito de tiempo. Oye, yo ahorita recordando una anécdota con de la mamá de un gran amigo también, de Brian. Fui a su casa y agarró Brian varios discos y le dice a su mamá: ahorita venimos, vamos a quemar discos a casa de Gustavo. Y su mamá nos dice: ¿por qué? ¿Ya no les gustan? Es que acababa de leer Fahrenheit, ¿no? Sí, pues, o sea, esto es chulo. Muy contestatarios, ya quieren quemar, sí, cosas. Van a quemar discos, Biblias, ¿qué será después? Sí, ya sé, güey. Pero ya no me acordaba de eso, de la quema de discos, güey. Pero sí era una época bastante chida. Digo, obviamente era como lo que en su momento fue el grabar un mixtape, ¿no? Pero pues sí estaba chido. O sea, sí era un buen regalo, pues. Sí, definitivamente siempre. Es que es un regalo muy personalizado, güey. O sea, porque tú podías a veces escoger de varios discos que tenías y dabas ahí un compilado, güey. ¿Y ahora que te hice un playlist? Sí, ¿no? Pues ahora es un playlist, pero pues ya lo haces. Te mando el link. Sí, güey, pues está chido, güey. También está chido, güey. Le cabe más que a un disco. Por ejemplo, güey, en Mamut ya cuántas rolas tenemos, güey. En el playlist. Puta madre, de Mamut, a ver, ahorita reviso, pero sí, entre las que no ponemos y las que sí, güey, ya son más de 100, habíamos dicho, ¿no? Sí, ya llevamos más de 100 rolitas puestas aquí en Mamut. Y oye, aprovechando. A ver, aprovecha. No, que aprovechando que pusimos estas canciones que pusimos, son parte de un concierto que van a poder escuchar completo el domingo. En un nuevo programa de resistencia, o un nuevo espacio, digamos, porque pues, no tiene locutores, pero es un nuevo espacio de resistencia donde vamos a estar poniendo conciertos completos, sesiones y rarezas los domingos. Por supuesto, este concierto es del 2001 de Oxford, en South Park, en Inglaterra. Va a estar completísimo, incluso hasta las canciones que quitaron. Acá hay que sí, van a estar ahí. Exacto, entonces los domingos a las 4 pueden escuchar este concierto completo en Bootlegs en Resistencia. Y pues por favor dense una vuelta a la página Borrego. A Borrego le dicen la tía Rosa por repostero. Pone y pone notas en la página de Resistencia, ahí las pueden escuchar. Hay una bien buena de canciones de los Smiths, búsquenla, le ponen. Que, oye, por cierto, tengo que decir, esa no la hice yo, güey. Le ponen Smith's Resistencia Radio y miren, puro poder. Pero chequen la página de Resistencia, hay notas, ahí están los links a los programas grabados. Que les agradecemos mucho a las personas que también nos escuchan en Recalentado, porque pues eso quiere decir que les importa, muchachos. Eso está padre y pues ya están, o sea, se suben todos los programas, o sea, es una maravilla. Una super maravilla Resistencia Radio y pues que escuchen los programas. Y pues claro que vamos a tener Resistencia X, ya les iremos diciendo de qué va. Pero ya se está poniendo bueno, güey. Ya tenemos por lo menos uno confirmado que ya está mandó video. Exacto. Oye, qué nivelazo, ¿eh? Muy bien. Sí, se vienen cosas buenas para Resistencia X. Y pues vamos a seguirle, Borrego, porque tenemos en la banca como 100 canciones también. Pues tú síguele, George. ¿Qué nos quieres compartir? Híjole, ya no me acuerdo qué era, qué seguía. Mr. Numb. Ah, puta. Fíjate, tengo un amigo. Tengo muchos amigos. Afortunadamente. El mes pasado murió uno de mis amigos de la prepa, a la que tanto hago alusión. Es que la verdad es que fue un momento muy padre en mi vida, porque pues ahí descubrí mucha música, muchos amigos que a la fecha siguen en mi vida. Entonces murió mi amigo Homero Garza, y hablando con Samet, alias Palomitas de Papel, pueden checarlo en alias Huitlacoche también en Instagram, pero hace cosas impresionantes en papel picado. Pero hablando con él, que él la verdad nunca se ha caracterizado por la música, o sea, hablamos de muchas cosas, pero la música no es de los, nuestros temas favoritos. Pero me dijo, oye, Homero me recomendó esta canción, y pues ahorita que murió, pues como que se avivó, ¿no? Entonces la escuché y la verdad es que estaba poca más. No había escuchado ni la banda, ni la rola, ni nada. Entonces, pues se los voy a poner a ver qué les parece. Esto se llama Light, de Mr. Numb. Y ahora volvemos. Estamos en Resistencia Radio y esto es Mamut. I would come back from the dark side. Tell me how you wanna fly. Can you get down real low for a while? Maybe for another mile. Wanna reach the top of the mountainside. Tell me where you wanna hide. Now you reach down on my real low. Tell me where you wanna go. Be Eso fue Light de Mr. Numb. Mamut en Resistencia Radio. Sí, me gustó, güey. No, tampoco los había escuchado, pero sí, buena recomendación. Pues sí, bueno, caray. Ese Homero tenía muy buen gusto musical. Lamentablemente, pues ya no podré platicar de eso con él. Pero nos dejó este legado, digamos. Está bastante chido. Voy a escuchar más de Mr. Numb. Sí, hay que darles esa chance. Y pues, bueno. Pues sí, siempre es complicado con un amigo. Se adelanta, es difícil. Es como un hermano que se va. Pero está chido, güey, que haya esa parte de... Nos deja como... En lugar de estar tristes, deberíamos estar como alegres, güey. Y compartieron su vida con la tuya, güey. Y pues recordarlos al menos con lo que nos gusta la música, los podemos recordar. Siempre con la música, siempre va a haber algún riff, alguna canción, algo que nos los trae de regreso, güey. Y eso pues, hay que celebrarlo. Es como el efecto de la, o sea, lo más chingón, perdón, lo más chingón de la música, ¿no? Que te transporta y te puede llevar a mil lugares. Rara vez me pasa, bueno, también te puede bajonear, ¿no? Si te dejas, pero creo que al final el efecto que tiene primordialmente es positivo. Entonces, si un día se sienten mal, muchachos, pues pongan música, seguramente va a haber algo que los anime. Es como naturaleza humana. Por muy triste que sea, porque te digo yo escucho mucha música así. me gusta la música triste, básicamente. Y otra, ¿no? Como mi listita. Mi listita bien chida que está. Está bien padre. Oye, cambiando un poquito el tema, güey. Leí una noticia. Tú que eres bien pambolero, Jordan. What? Leí, güey, que... What? Saludos al Heisenberg. Pambolero, güey. Pronto va a jugar ahí en el azul, güey, ¿no? 7,000 varos, 2,000 si quieres que te lo narre el... No sé quién te lo vaya a narrar, güey. Está cagado, ¿no? Sí, muy, muy cagado, güey. Es que ni siquiera hemos dicho de qué, güey, pero es cagado, güey. Pues resulta que el Estadio Azul... O sea, ya sé que no es lo que ibas a comentar, Borrego, pero... Definitivamente no, güey, pero sí somos aquí. Pero ¿no? Rápido, en el Estadio Azul, aquí en la Ciudad de México, porque yo sé que nos escuchan en todos lados del mundo, Borrego. Pero bueno, aquí en la Avenida Insurgentes está el Estadio Azul, que lo abandonó el Cruz Azul porque iban a hacer un centro comercial, al final no hicieron ni madres. Entonces ahorita está jugando el Atlante ahí, pero pues juega una vez al mes, creo. Entonces lo están rentando, cuesta 7,000 pesos por 90 minutos, arbitraje, y creo que te dan unos trofeos y un diploma o algo así. Y sí, por 2,000 pesos más, como en el cine, así, oye, por 2,000 pesos más, ¿no quieres que te narre tu partido y te lo grabe? Ah, pues cámara. Entonces ya te lo narran, te lo graban y te lo dan. Otros 2,000 pesos más lo narra el perro Bermúdez y te pone un apodo. Eso sí está bien lamentable, güey. Yo no pagaría porque me pudiera un apodo ese cabrón. Pero bueno, ahora sí, a lo que ibas, Borrego. Ah, bueno, una noticia bonita, güey. Leí yo que habían despedido a la mascota del Arsenal. Sí, güey. Ya ves, estás bien enterado, güey. Adelante. Ya. Desarrolla el tema. Entonces dije, güey, ¿por qué? O sea, ¿qué pedo con la pandemia? Siempre, güey, acaba la banda, güey, los de abajo, siempre acaban sufriendo ese pedo, güey. Cuando acabamos, güey, ¿no? Y llega Metsu Otsil, güey, dice, yo voy a pagar su nómina. ¿Cómo ven? Justo yo estaba le estaba platicando el asunto de Mesut Özil a Sharon. Sharon es mi esposa. Saludo Sharon, porque dice que nunca la saludo. Pero así súper resumido. El pinche Özil tuvo unos muy buenos años en el Arsenal, pero muy buenos, güey. O sea, geniales. Y luego, pues empezó a ver baja, se metió mucho en política. Tuvo ahí controversias con la Federación Alemana, con que se fue, tomó unas fotos con el presidente de Turquía, etcétera. Total que vino un director técnico al Arsenal y pues, no lo ponía a jugar, ¿no? Y este güey estaba medio de huevón también. Entonces, ahora que fue la pandemia, le bajaron el les dijeron a muchos jugadores que les iban a reducir el sueldo, poquito, güey, que era como 12% o algo así. Y pues varios dijeron que sí, otros dijeron, ah, pues sí, pero ¿por qué, no? Entre ellos ese güey. Entonces los de la directiva dijeron, ah, pues me vas a preguntar, pues entonces no. Y vas a salir tú como que no quisiste donar varo, ¿no? Aparte el güey gana, a ver, borrego, 350 mil libras a la semana, güey. Y no ha jugado desde mayo. No ha jugado desde mayo, güey. O sea, está muy cabrón, güey. Y el güey dijo, no me voy a ir a ningún lado. Aquí me voy a quedar hasta que se acabe mi contrato y me pagan y no sé qué. Entonces, sí, efectivamente corrieron a la mascota. O sea, es como si corren a Goyo. Güey, ni a Goyo de los Pumas han corrido, güey. ¿Qué pedo? No mames. Entonces, corren a la botarga, güey. Y ese güey dice, ah, yo lo pago, güey. Pero pues también, o sea, se están jodiendo mutuamente entre ese güey y la directiva, güey, básicamente. Y eso fue la sección de deportes de Mamut. Bueno, ya ven como si George es aquí súper pambolero, güey. Yo nada más iba a decir la noticia y él ya la desarrolló, ya la sacó conclusiones. Bien, George, bien, güey. Es que, bien, mira, güey, te voy a ser franco, güey. Yo le iba al Arsenal, güey. Pero el Jorgito, saludos, Jorge Gutiérrez, es muy fan, güey. Entonces me hizo más fan, güey. Y ahora soy muy fan también del Arsenal. Entonces, cada cosa que sale, güey, me lo pongo. Tenemos un grupo en el cual nada más estamos él y yo. Entonces, en donde cada que sale algo del Arsenal, ahí explotamos. Pero bueno, ya. También le voy a los Pumas, muchachos. Que ahí la llevan. Sí, más o menos, güey. Es lo que he leído. Lo que he leído. Y los Aceros de Pittsburgh también van ganando 3-0. Te vale madres, a mí no. 3-0. Lion también. Sí, o sea, van 3 ganados, 0 perdidos. Sí, sí, sé que es 3-0, güey. Ah, ok. En el americano. Sí, Lion sigue escuchando. Lion también es acerero de corazón, güey. Yo, por más que no, he querido hacerme aficionado a algún equipo de americano, no he podido, güey. Me gustaba el logo de los Jaguares, como también me gustaba el logo de los Delfines, pero no me pude hacer fan, güey. Entonces, por ejemplo, mi prima, Diluz, mi cuñado, Israel, varias personas le van a los Patriotas, Sharon le va a los 49, y yo no puedo, güey. Creo que el Chaco le va a los 49, ahí por lo eso, Chaco. Pero no, no puedo. No, simplemente no. No, no lo tuyo. O sea, sí me gusta verlo, güey, pero no, o sea, no, ningún equipo me llama, güey. No. Voy a tener que ir a vivir a San Francisco unos cuantos años para hacerme fan. Para que te guste. Pues, oye, pues vamos con una rolita, ¿no? Ya para continuar, no sé cuántas nos queden. Ahorita platicamos con el productor, que ya está rascando la cabeza así de ahí. Venga, borrego. Pixies, Bone Machine, perdón por English. Tú fuiste a ese concierto en el Zócalo, ¿no? De los Pixies. Ah, sí, güey. Hubo más gente que... Teenagers, o como dice Steve Buscemi en ese meme. Ah, ¿viste su patineta? Sí, güey, ese era yo en el la Semana de las Juventudes. ¿También fuiste, Chaco? Ay, nos hubiéramos hablado, güey. Ah, pero Chaco fue a tomar fotos, yo fui a hacer el ridículo, güey. Ahí está la galería de fotos en la página de Resistencia. Que obviamente ahorita busco Resistencia Radio Pixies Zócalo. Ajá, no tiene tantas entradas como los Smiths. Ahorita va a tener una más porque yo lo voy a buscar, güey. Fíjate, pero muy buen concierto, güey. Pero continúa, borrego. Ah, no, güey, pues ya me quitaste el mood, güey. Bueno, hubo más gente que casas de campaña ahorita, güey. Que ya están volando, güey. Ya están volando, güey. Ah, qué maravilla, México mágico. Sí, güey, está cabrón. Pues vamos con los Pixies, güey. Bone Machine, este disco. Rosa, ¿cómo era? Surfer Rosa. Surfer Rosa, claro, güey. Claro. Es que, mira, tengo mi chuleta aquí, güey, y la pierdo y se me olvidan los nombres, güey. Pues vamos, Chaco. Yeah. Los Pixies en Resistencia Radio con Bone Machine del disco Sulfur Rosa. Qué buena banda, güey. Qué pinche bandota, güey, los Pixies. ¿Sabes qué? Ese día, creo que, o sea, fui al concierto del Zócalo de Asoldado, de Asolapa. Así, güey, debe ser, no pasa nada. Y y regresando, estaba justo ahorita que hablaste de los amigos, creo que estaban tomando en casa de Paxson y ya no fui, mano. Y sí, debía de haber ido. Pero bueno, la neta estuvo chido el concierto y pues ni modo. Que nos quedan 14 rolas, así que amigos, pónganse las pantuflas. Yo traigo pantuflas, güey. Sí, porque está haciendo un pinche frío, güey. No tienes idea de quién en el bosque, güey. No, yo duermo con sudadera y calcetines. Ah, sí, porque Borrego vive en el bosque. Alrededor tiene 3 hectáreas. Cuando dicen que le valió 3 hectáreas, están hablando de Borrego. Precisamente. Así es su jardín. Y pues tiene ahí venados acariciables y ardillas que... No, tengo que comixles, güey. Así, además no poder, güey. Comen, güey, que da gusto, güey. Rescaté una gata, güey, pero... les voy a contar, güey, mi historia, güey. Rescaté una gatita, güey. No la puedo meter a mi casa porque... mi novia, mi esposa, es alérgica, güey. Entonces dije, bueno, pues la tengo afuera, güey. La gata... ya se perdió, güey, se fue. Puse una camarita, güey, donde ponía la comida. Y entonces ahora me doy cuenta que estoy alimentando como a 4 gatos, güey, y como 10 cacomixles, güey. No, la gata que le quería dar de comer, wey. Esa no. Esto no aparece. Que no, ya me dijeron que está en la casa de una vecina, güey. Ya, o sea, se dio a adoptar en toda la cerrada, güey, básicamente. Sí, básicamente fue así, güey. Dijo, si aquí me dan comida, pues también el otro, etcétera, ¿no? Sí, güey, pero sí hay muchos estos animalitos aquí, güey. Aparte se ve bien curioso, güey, porque pues está la cámara fija, güey, pues como bajan, se lleva, baja, se lleva, llegan 3, llegan 2. Bueno, es un desmadre aquí afuera, güey, pero está chido. Está bien, güey, pues es que sí es bosquecillo, está chido. Y oye, ya busqué, y sí, visite la fotogalería de Resistencia Radio de la Semana de las Juventudes. Ahí está, tal cual. Así la pueden encontrar. Ahí las fotos del buen Chaco que fue a tomar entre tanto joven. Yo sí me sentía bien raro, güey, porque... Los Pixies ni siquiera es banda joven, güey. Los Pixies son ochenteros, cabrón. Por eso, o sea, es que la verdad ni me acuerdo quién estuvo antes ni después. Igual y Chaco sí se acuerda, pero yo llegué a los Pixies y me fui cuando se acabaron, ¿no? Básicamente. Pero, no me acuerdo de quién estuvo antes. Fue en el 2018. Creo que sabes quién estuvo. Los Pixies. Sí, ¿Cómo? Dinos. Creo que estuvo Titán. Creo que estuvo Titán y alguien más chaval. Y el Instituto Mexicano del Sonido, creo. Pero no sé, no me acuerdo si el mismo día. Bueno, el chiste es que yo llegué y pues sí había mucho chavito que ya se iba. O sea, dijeron, no, pues ya aquí ya... ahorita van a poner cha-cha-cha, güey, o algo. Y yo me voy porque estoy chavo. Ya entonces, vienen los papás, güey. Ajá, exacto, entonces yo ya iba. Yo ya soy papá, puedo. Tú DLD, güey. Te encanta DLD. Saludos a la banda que le gusta DLD, güey. No hagas esas señales, güey. Lo siento mucho, eso, amigos. bueno, X, no importa. El chiste es que llegué a Pixies y pues sí, mucho chavito y así. Pero bueno, también estuvo chido que estuvieran ahí como que. Supongo que. Descubriendo, ¿no? Supongo que sus papás también les recomendaron la banda o algo. Pero estuvo bueno, pues, la verdad es que estuvo bastante chido. La Sulfur Rosa salió en el 88, güey. O sea, también ni siquiera nos tocó a nosotros. No, güey. No, en el 88 yo tenía 5 años, güey. No mames, no. Pero bueno, ahí en el Twitter les voy a dejar el link a la fotogalería de los Pixies. Está bastante chida, Chaco. Congrats, man. Está chidita. Entonces ahí pueden ver lo que sucedió ese concierto hace 2 años ya, Borrego, dices, 2018. Ah, pues cuando había una afuera, güey. Güey, afuera tú no existes, mano. Muy pues bien, bueno, pues vamos a darle porque ya son las 9:05 y de acuerdo a Chaco nos quedan 14 canciones, ¿no? Entonces, les vamos a mandar una rola y ahorita hablamos con el productor que se acaba de pegar contra la pared, creo que ya rompió sus lentes, pero ahorita regresamos. Esto que va a sonar se llama Not About Love, es Fiona Apple. También cumplió años el Extraordinary Machine. Y ahora regresamos. Stupid. Esto es Mamón. Bjork, The Pleasure Is Mine, en Resistencia Radio. Este Bjork. Disco. Bjork. La Bjork. Este disco. Qué discazo. Verte, prácticamente grabado con puras voces. Puras voces, tal cual. Sí, güey. Tenías para que sea un quemón, güey. Ahí en ese está Mike Patton, Robert Wyatt. Estuvieron con Bjork grabando tracks de este disco. Es una maravilla, güey, este disco. Ay, nomás, que ese Mike Patton. Tengo uno de mis discos de antologías favoritos. Es uno con Mike Patton que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Meriwether tienen el nombre. Ahora déjame ver si lo encuentro. Pero Mike Patton, qué bueno es, También. No, mira, ha estado Fate No More, obviamente, Mr. Bobo, Fantomas, Tomahawk, Pippin Tom. No, es John Zorn. No, es un. Una institución, güey. Yo creo que es de los mejores vocalistas que tiene la humanidad. La humanidad. Sí, lo que es la música. Lo que viene siendo la humanidad, Borrego. Dilo, güey. Lo puedes decir, güey. No pasa nada. Okay. Son tiempos de pandemia. Puedes hacer lo que tú quieras, güey. Perfecto, güey. Vamos a irnos con una canción de. ¡No! pero, fíjate, nada más. O sea, nada más, güey. John Apple y Bjork, qué combinación tan ganadora, güey. El Extraordinary Machine cumplió 15 años, suena bien chingón todavía, y el nuevo disco de Fiona Apple está increíble. Creo que les pusimos una rola hace tiempo, pero no me acuerdo si se quedó en los beta, Borrego, creo que sí, hay que poner más a Fiona Apple. No sé, güey, fíjate que los artistas consentidos en Mamut, güey, es Fiona Apple, güey. Hemos puesto dos o tres de ella. Los esta es la segunda. Esta es la segunda que ponemos de Fiona Apple. O sea, parece que sí son muy consentidos, güey, pero no tanto. Es que son los que hemos repetido: Queen of the Stone Age, Fiona Apple, Pearl Jam, Radiohead. Pearl Jam. Podríamos repetirlos más, güey, pero. Lo haremos. Tenemos, güey. Lo vamos a hacer, Orrego. O sea, no es para sorpresa de nadie. Pero sí, mira, de Fiona Apple solo hemos puesto Jamaica, que la pusimos según yo en un beta, entonces no vale. Pero sí, está bien bueno. Ese disco nuevo, que no me acuerdo cómo. Bring on the Brackets, o cómo se llama el disco nuevo, maldita sea. ¿De quién? ¿El de Fiona Apple? El de Fiona Apple, güey, sí. Tiene un título bastante largo, güey. Se llama... No, ese era otro. Este es Fetch the Bolt Cutters. Pero está bien padre. Lo hizo totalmente en aislamiento. Pero bueno, Ay, se me fue el tren de pensamiento. Pero... ya me acordé. Lo que les iba a comentar ya para cerrar el tema. Es que vimos a... a Björk en Cumbre Tajín hace ya un par de lustros. Creo que fue como 2008, ¿no? No es cierto. Sí, no, ¿qué de año fue? No tengo idea. 2008. No, todavía, cuando Tajín tenía presupuesto, güey. No, fue 2012, creo. 2012. Y años después iba a ir Fiona Apple justo a Cumbre Tajín. Y no fue porque se murió su perro, pero pues también bien válido, porque pues era su compañero de vida, básicamente. Entonces, pues ahí íbamos a tener la oportunidad de ver a Fiona Apple en México por primera vez, lo cual no sucedió, y pues yo espero que suceda en algún momento. Sí, fue la segunda, ¿no? La primera, no, en México, Fiona Apple, sí, tiene razón, me quedé pensando en Björk. No, Björk ya después, pues estuvo antes y luego... Vino el año pasado al Bicentenario, ¿no? Ajá, sí. Que está padre ese lugar, ¿eh? No lo conozco. El foro donde se presentó, que yo no fui, pero está, o sea, lo visité, vacío. Está chido. Y creo que iban a hacer o están haciendo conciertos, ahí ya ni supe. Ya uno con la pandemia y tanta información se pierde, ¿eh? La verdad es que ya no sé ni qué está pasando. O sea, ya entre la nueva normalidad y la normalidad en donde sigues encerrado ya está muy raro. O sea, sigue habiendo como eventos online, pero también ya hay eventos en vivo. Entonces, pues ahí cheque su cartelera local, amigos, porque no, ya me perdí. Por ejemplo, ya nada más, el fin de semana que entra va a estar el Austin City Limits, va a estar online. Entonces va a haber presentaciones de años pasados, algo muy similar a lo que estuvo pasando con Lollapalooza. Pero pues mira, si estás en el mood correcto, yo creo que está bastante chido, ¿no? Te echas unas chelitas, te programas para ver lo que quieres ver y listo. Bien, George, pues ya estamos casi ¿qué nos faltan? ¿Dos rolas? ¿Una más? ¿Una más o dos más? Pues una más y el cierre, ¿no? Y el cierre. Ahí está, ok. Entonces... Sugerencia. Mi sugerencia es ponerla al Jay. Por favor, por favor, ponla a Borrego, porque ahorita les platico, pero al Jay es una maravilla. Ok, pues con Tessellate al Jay aquí en Resistencia Radio, siguen en Mamut. Ya casi nos vamos. Toe to toe, back to back, let's go. Let's desolate. Let's Desolate de Al Jay. Qué maravilla, borrego. Oye, qué buenas rolas ponemos, ¿eh? Digo, aunque no puedas hablar porque estás en mute, pero... Ya le quité. Ahora no fui yo, ¿eh? Así que buen programa tenemos, güey. Yo sí me escuchaba. Oye, qué buenas rolas tenemos, güey. Oye, saludos a Mireles Spock, que al parecer fue otra de las personas mayores de 30 años que asistió a la Semana de las Juventudes. Nos escribió diciéndonos que sí, efectivamente... La galardonada banda mexicana DLD estuvo antes de los Pixies. Pues ya, la neta, nadie se quiere acordar de eso, pero bueno. Gracias Vireles por escuchar. Es un fiel seguidor del Mamut. Sí, junto con Carlita Colores, que también ya vi que puso ahí un tweet. Saluditos. Saludos, Carlita. Qué buenos. Sí, ¿no? Sí. Dense una vuelta a Dulces Colores en Instagram y no se van a arrepentir, son unas obras de arte y aparte saben bien chido. No, digo, no, que no se vayan a Instagram, solamente que compren, güey. Pues para que los vean, güey. Ah, pinche borra. No es cierto, denle follow a todos nuestros amigos. Muy bien, yo. Y también a Resistencia Radio, porque también es importante que sigan a Resistencia. Mira, ya Chaco ya pidió un pastel. Ah, no, ese no es Choco. No, ese no es Choco. Creo que está como Dulces Co. Ahorita lo busco. Pero son pasteles. Pero bueno, saludos. Oye, Al Jay. ¿Quién sabe dónde se metió el Chaco? No es que nos enseñó, pero sí se metió a Dulces Colores, nada más que era otra cuenta. De Al Jay, borrego, los vi en el Corona, el último Corona que fui. Cuando mis rodillas todavía aguantaban, me fui con mi hermana de en ese entonces tenía 17 años, creo. Y me arrastró básicamente todo el tiempo. Un día completo entre bandas, estuvo bastante chido. Pero sí terminé destrozado, podrido. Pero se agradece que tu hermana haya hecho eso. Sí, no, no, fantástico. Nunca había visto tantas bandas en un Corona, creo. Y cuando tú tenías 17, güey. No, no, de 17 no había Corona, güey. No había Corona, había Vive Latino, apenas. Sí, pero es que tienes ese ímpetu, esas ganas de, güey, me aviento dos rolas de Molotov, güey, luego me voy a ver a Fobia y luego me voy a ver... Sierra, güey. Exactamente, justamente así fue. Dos rolas de Grizzly Bear, dos rolas de... de The Drums, dos rolas de no me acuerdo qué más. Se enojó porque sí quise ver RJ completo, porque de verdad, Borrego, está increíble el show de RJ. Y yo estaba en trance y ella se quería ir a ver a Green Day, que también me gusta, ¿no? Pero dije, a ver. Aparte ella es mega fan, ¿no? De Green Day. Es mega fan de Green Day. Entonces se acabó RJ y corrimos. Y nada más llegamos a la mitad. Si por ella hubiera sido, hubiera caminado encima de todo el mundo, ¿eh? Pero yo ya no aguanté el paso. Y luego Green Day se aventó como 3 horas de concierto. No supe ni cuánto fue, güey. Ya estaba zombie, güey. Ah, ya las varices ya, güey, ¿no? Hay un momento la gota. Y la espalda, güey. La gota ya está, los riñones, güey. No, todo, güey. Ya, así falla total, güey, del sistema. Pero estuvo chido. Le agradezco, como dices. Pues ya vamos a terminar, ya nos falta una rolita, pero vamos a recordar las cartelera que tenemos aquí en Resistencia Radio. Los miércoles, los degenerados de generación. Jueves, hablando de cine y música, bastante chido. Sí, güey, hay varias recomendaciones muy buenas, güey. Los jueves a las 8 está La Estructura del Infierno, puro merol, con el buen Rago y Julio. Artefacto con el Juanqui, que siempre tiene entrevistas muy interesantes y pone música completamente diferente a todos, pero me gusta escuchar a Juanqui. Y se ve que le gusta la historia al Juanqui, porque siempre mete ahí el dato. El dato duro, está chido. Muy bueno, güey. Hostil a la 1 todos los martes. Hoy fue más temprano, Chaco. Según yo. Es que como él es el director, lo hace cuando quiere, güey. Pero escuchen a Hostil, siempre tiene una selección musical excelente. Y también las sesiones BPM los sábados cada 15 días. Y los domingos bootlegs. ¿Qué pasa? Ah, son los conciertos bootlegs a las 4, güey. Exacto. Son conciertos. Pero está chido, chéquenle. Si pueden averiguar todas las bandas en el logo, les vamos a dar follow. que es la nueva moneda en el mundo actual. Muy bien. Y por último, acuérdense que estamos en juntando voces en Resistencia. Quien quiera unirse a la familia Resistencia, pues estamos abiertos a que hagan un programa de lo que quieran, güey. No hay restricción de nada, güey. Si quieren hablar de lo que sea, güey. Aquí el producer Chaco, pues básicamente dice, el micrófono es abierto para todos. Open mic. Sí, oídos libres. Oídos libres, exacto. Muy bien. Excelente, Borrego. Pues vamos a despedirnos. Alguien que tuvimos un programa bastante, ¿cómo llamarlo? Nostálgico, güey. Y estuvimos hablando de recordando muchos. Yo le diría chingón. Amigos. Sí, chingón, güey. Muchos amigos que se adelantaron, güey. A Homero, estuvimos recordando a Brian, güey. Creo que todo por el mood de Eddie Van Halen. Y pues alguien que se adelantó hace muchísimo tiempo del Club de los 27 fue Janis Joplin, güey, el 4 de octubre. Corrígeme si tiene 50 años que murió. En el 70, güey, murió. God damn it, el tiempo es tan extraño, Borrego. Sí, güey. Pues Janis Joplin, ya, aparte estuvimos juntando a Björk, a Fiona. A Fiona Mr. Apple, pues, Numb también. Claro. A los Pixies también, porque Kim Deal. Pixies, güey. Sí, Kim Deal rifa bastante, güey. Pero la Bruja Cósmica. Rifa más. La Dama Blanca del Blues, sí. Pues fue de las primeras que estuvo así. Imagínate qué cabrona estaba, que 50 años después sigue sonando fuerte. Recio. Nah, es que tenía una voz, güey, que te cagabas, güey. Te, en serio. Y pues otro pequeño homenaje aquí en Mamut. Esto es Mercedes Benz, güey. Así, güey. Solamente la voz de Janis Joplin, güey, para que la disfruten, güey. Y la puedan disfrutar a gusto. Pues nosotros somos Mamut. Del otro lado está Chaco en los controles. Gracias, Chaco.